Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, delegado del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Queríamos arrancar hablando un poco sobre el tema del desempleo que hay en Olavarría. Ayer hablábamos con la señora María Elena Martinoya de ANSES. Decía que en realidad es un tema que no preocupa demasiado porque habría, de acuerdo a los números que manejan en ANSES, poca falta de trabajo en Olavarría. ¿Qué datos tienen ustedes, doctor? Bueno, nosotros datos sobre el porcentaje de desempleo no tenemos porque, bueno, para eso es necesario hacer alguna encuesta seria para tener un dato, digamos, global del tema de Olavarría. Nosotros lo que podemos tener es una especie de termómetro a través del ministerio donde se efectúan reclamos por despidos o convenios donde se llega a un acuerdo para que un trabajador se desvincule. ¿Y cómo está esa situación? No, está en sentido, está tranquilo. Nosotros, por ejemplo, tramitamos subsidio por desempleo en los casos de despido indirecto, es decir, cuando el trabajador invoca una causa cuando el patrón invoca una causa y el trabajador no está de acuerdo, puede ir al ministerio y demostrar con dos testigos que esta causa no es cierta, que el despido en realidad es causado, y con eso tramita el subsidio por desempleo. Ese tipo de tramitaciones andan en el orden del 8, del 7, 8, 9 de forma mensual. Esto se ha venido más o menos manteniendo, por ahí algunos meses se eleva un poquito, pero no es sustancial. Así que nosotros no advertimos, digamos, un problema de conflictividad y desempleo, bueno, como sí lo pudimos ver allá por la crisis del 2001, que fue tremendo, ¿no? José Pablo, buen día. ¿Ustedes solamente están mediando en lo que tiene que ver con despidos o además median en otras situaciones? ¿Se ven otro tipo de situaciones conflictivas en el trabajo en Olavarría? No, lo que estamos advirtiendo ahora es por el tema de las paritarias, de los aumentos de salarios, que vemos cierta conflictividad en el sentido de, bueno, de la puja salarial que están llevando los gremios. Pero eso en general se da a nivel nacional o a nivel provincial. Eso en Olavarría son muy pocos los gremios que pueden que firmar convenios de aumento de convenios colectivos, digamos, de aumento de salario. Después, conflictividad, sí, lo que pasa es que siempre realmente hay despidos. Es una cuestión siempre que la economía a veces se renueva, se despide, esa misma persona ingresa por ahí en otra empresa. Pero lo que yo advierto es que no hay, digamos, una situación, digamos, donde nosotros veamos que la cosa se sale de curso, se sale de madre, está tranquilo en ese sentido. Incluso la misma crisis del 2009 no fue una cosa, digamos, fuerte, no se sintió el impacto fuerte en Olavarría. ¿No hay que aplicar muchas conciliaciones obligatorias, doctor? A veces hemos aplicado algunas, pero por cosas puntuales, pero no hemos tenido. Ustedes han visto que lo ven a través de los medios de comunicación, ustedes mismos, ¿no? No hay una situación, digamos, en Olavarría. Por ahí hay parados judiciales, pero eso es un problema, bueno, que se resuelve a nivel nacional por la puja salarial que se están firmando las paritarias. José Pablo, mire, en estos días hemos venido hablando con diferentes referentes sindicales, incluso de las dos facciones que tiene la CGT, y en algo coinciden, que es en la falta de fiscalización por parte de la delegación local del Ministerio de Trabajo, pero en realidad atado a la falta de inspectores que dicen se está tornando crítica en lo que tiene que ver con la delegación Olavarría, aunque no escaparía al nivel provincial. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el Ministerio de Trabajo? ¿Se está tratando de incorporar más gente o se está pidiendo desde aquí a La Plata algún otro tipo de tratamiento? Sí, nosotros estamos reclamando y poniendo en el Ministerio de La Plata la situación de Olavarría. Vos calculás que yo ingresé en el Ministerio de Trabajo del año 88 como abogado y eran 4 inspectores. Olavarría ha crecido en todo este periodo, este tiempo, y hoy me encuentro con un solo inspector. Entonces, indudablemente con un solo inspector que tengo que mantener la demanda de inspecciones de los gremios. Más tiene que abarcar lo que es Bolívar, la Pérdida de Madrid. Estamos hablando de una jurisdicción de 250.000 personas con un solo inspector. A cualquiera se da cuenta que no se puede cubrir lo mínimo indispensable. Digamos, ante un pedido grosero de alguna situación, pero si no está abocada al pedido de los gremios, por supuesto que no da abasto. En ese sentido comparto lo que plantean los gremialistas. Lo hemos venido reclamando a La Plata, ahora va a venir un apoyo esta semana que viene de La Plata para ir sacando inspecciones pedidas que no se han podido cumplir, y Y bueno, esperando que en algún momento nombre algún inspector, algo. Hola, Tandil tiene 8 inspectores. ¿8 inspectores? Nosotros tenemos uno solo, y la misma ciudad. ¿Y bueno, por qué esa diferencia, José Pablo? Y se fueron jubilando, se fueron retirando y no se han producido nombramientos. Yo no sé, por ahí es la política de no nombrar, pero el inspector a su vez genera inspección y genera multa, o sea que eso también le da ingreso a la provincia, es decir, que es como que el inspector se estaría pagando solo. Pero bueno, estamos en el pedido, yo soy un delegado, no tengo poder político como para poder nombrar, ni mucho menos, pero sí de plantear la situación de lo que está pasando en la barriga. En días pasados, cuando se hizo esta capacitación allí en la CGT y que bajó gente de la provincia, tuve la oportunidad de conversar allí con quienes representaban al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires en el trabajo, y me decía, creo que Farsic el apellido. Juan Farsic me decía que en realidad casi en toda la provincia está más o menos como aquí en Olavarría. Claro. Y está difícil, ¿no? Para nombramiento de inspectores. Las delegaciones de Gran Buenos Aires, que tienen más fortaleza en el sentido de numérico de las jurisdicciones, más fortaleza política, a veces cuando hay que nombrar a alguno, por ahí va para allá. Pero bueno, nosotros también se lo planteamos, Farsic es un amigo. La situación, y bueno, vamos a ver, ahora mandan un refuerzo para ir, pero son parches, ¿viste? Esperemos que se pueda solucionar por lo menos para poder cubrir medianamente lo que es servicio de inspección, ¿sí? Pero de manera oficial aún no tiene ningún nombramiento de que le pueda llegar a venir. Y no puede tampoco pedirle apoyo a Tandil, por ejemplo, usted. No, tengo que pedirlo directamente a la dirección de inspección en La Plata, y La Plata decide qué inspector viene a la barriga a cubrir el bache, en este caso de La Plata. Bien, José Pablo, usted hablaba de denuncias por parte de los gremios con respecto a condiciones laborales. ¿Se han incrementado en este último tiempo ese tipo de denuncias? No. La situación es tranquila en los laborales. Es tranquila. Si más allá, te vuelvo a repetir, de una serie de medidas de fuerza que son producto de la puja salarial que se está llevando a nivel nacional. ¿Se está trabajando bien con los gremios en Olavarría? Digo, de todos, de CTA, de CGT, de la CGT que por ahí está disidente aquí en la ciudad. ¿Se está trabajando bien con todos los gremios? Nosotros tenemos una buena relación con todos los gremios, le tratamos de dar respuesta en lo posible. El puntito más flojo este que estábamos hablando de las inspecciones, pero de cualquier manera tratamos de con lo que tenemos de solucionar el problema, así que la relación es buena, y normal, y de diálogo. Perfecto. Doctor, muchas gracias por habernos atendido. Buen día, hasta luego. Hasta luego, buen día. José Pablo Ábalos estaba en diálogo con nosotros, es delegado e interino del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.